entrando en un nuevo Core Animal. Sábado 17 de agosto desde Contrabanda FM. Tenemos una cita con, ya lo anunciamos, con Rubén H., quien nos invita a escuchar este Requiem por Palestina, parte 2, tras el cual iniciaremos nuestra conversación habitual. Convierta en bomba sus labios. lágrimas. Como os contábamos en el coro animal de finales de julio, el último que habéis escuchado, y tal como nos lo presentó Rubén H. en aquel momento, porque no lo ha escuchado, pero ya pasamos a alguno de los audios con el que hacía una propuesta de charla para este 17 de agosto en el que estamos, pues esto, lo que decíamos, esta tarde tenemos en el estudio a este cantautor fantástico, Rubén H., buenas tardes. Muy buenas, Lupe, muy buenas a todas y todos los que estéis escuchando. Pues aquí estamos, a ver si conversamos un poquito y transmitimos a nuestras compañeras y compañeros que están al otro lado un poquito de fuerza para seguir adelante. Bien, Rubén H. nos sorprendió muy positivamente entonces, en el mes de julio, con sus canciones y sus narraciones en las fiestas, pasadas fiestas alternativas del Raval, con el que vino a solidarizarse con el local, que luego fue solidaridad con los encausados por el juicio de Raval versus Vox, no sé si lo sabes, que finalmente todos los wines que hicimos en las fiestas fueron a parar a la gente que todavía está esperando una resolución del juicio. Sí, nos lo comentaron, porque las compañeras del Raval son muy transparentes y nos lo dijeron cuando estábamos ahí tomando la comida después del concierto, bueno, del pequeño vermut que hicimos musical, y me pareció muy bien. Nos consultaron, oye, esta pasta que tenemos y tal de la fiesta, ¿os importa que la dediquemos toda a eso? Y porque claro, ellos siempre piensan en las compañeras de la Asamblea del Raval en general y vosotras del Ateneo, todo este entorno, siempre piensan en la gente que trabaja allá, siempre piensan en hacer algún tipo de conocimiento económico, porque sabemos que estamos en un sistema y siempre que hemos venido a tocar los músicos nos han dicho, oye, hacemos una asamblea posterior y se hacía pues un incentivo y se repartía el beneficio que había entre diferentes entidades sociales, etcétera, y a los músicos siempre se les pagó. Sí, esto hablando de cuando hacíamos las fiestas conjuntamente, ahora como nos hemos repartido en varios espacios, cada entidad o cada proyecto autogestionado está, digamos, dirigiendo sus wines a alguna causa o a la otra. Sabemos aquí desde el Ateneo que no somos los que mejor vendemos durante las fiestas del Raval. Y sabíamos que los wines serían limitados y por eso os propusimos que si sacábamos lo que sacáramos, o sea que finalmente todo lo que se hizo en aquellas fiestas, que sepamos que fue gracias a todos los músicos, entre ellos Rubén H., que actuaron gratuitamente. Sí, bueno, gratuitamente no, porque en realidad recibimos un feedback tan potente que a mí me da otros, ya lo dije allí, a mí me dan como otros 10 años de fuerza para luchar, porque solo estar con las compañeras ahí después de todo lo que ha pasado, de que se puso el local en peligro porque un fondo de inversión de estos salvajes quería comprar todo el edificio y no se sabía qué hacer, y en muy poco tiempo se consiguió ese dinero para la entrada, para una hipoteca, que era la forma de sustituir el alquiler abusivo que seguro que iban a empezar a ejercer para echar a la gente. Me parece que lo que recibimos es mucho más de lo que damos. En este caso, clarísimamente. Bueno, pues solo decir por mi parte, y supongo por la parte que le toca al Ateneo, que muchas gracias por haber estado allí y gracias también de nuevo por haber llegado hoy aquí a pesar del calor. Bueno, el calor es lo de menos. El mundo está muy caliente últimamente. Bien, que sepáis que el Cor Animal que estáis escuchando, que estáis sintonizando, es un programa más de Contrabanda emitiendo en directo los sábados de 16 a 17 horas. Escucháis repeticiones en diversos horarios que podéis consultar en la parrilla y podéis luego acceder a los contenidos a través del podcast Cor Animal Contrabanda.org. Y queremos agradecer, como siempre, en la primera parte del programa, eso es lo que nos piden nuestras radios amigas, a la radio también libre como Contrabanda, Radio Almaina, la radio libre de Granada, que reemitan este programa también en algún momento de su parrilla. En este caso, a la 1:00 a.m, los martes. Uy, bien, bien. Seguro que hay alguien despierto a esas horas. Pero bueno, como decimos, que sirva todo esto para poder seguir enredándonos, que no es poco, y también para enredarnos mucho más, ha surgido este verano una plataforma de podcast que se llama red.podcast, en plural, con S y con K, .org, desde donde podéis recuperar todos los contenidos, todo lo que se va haciendo en las radios libres del Estado español y de Apia Yala. Me apunto seguro. Sí, sí, hay que apuntarse, está muy bien. Además, ahí hay un gran comentador que se escucha todo, ¿sí? Enlaza todo, y que se llama Kim, y a quien queremos también darle las gracias desde este programa. Bien, pues empezamos la charla. Rubén H., que eres uno de los integrantes más de esa asociación de músicos del carré, Músics del Carré o Músicos de la Calle, que lleva ya más de 2 décadas activo en Barcelona y desde la cual pues todas las personas que hacéis, que creáis y que actuáis en calles y metros de esta ciudad os estáis organizando para hacer valer vuestra libertad de acción, de expresión y vuestros derechos. Y te había propuesto, porque tú habías propuesto, hablar de esto, de cómo se vive o cómo vivís, ¿no?, la forma de creación y de estar en ciudades como esta, ciudades que son simples aparadores del capital, ¿no? Atacadas continuamente con diversas y variopintas ordenanzas del civismo que venís arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Hablemos desde la del 2006, que os puso bastante en jaque. Si quieres decir algo, comentar algo. Sí, sí. Primero de todo, un recuerdo un saludo a las compañeras del Al-Ándalus de Granada, también porque es una ciudad también donde hay muchísima música de calle, uh-huh, donde hay una cultura que es imparable, que no podrán machacarla por mucha gentrificación que haya, que seguro que en Granada es potentísima. Por mucho que quieran echar a la gente, todavía he estado en Granada justamente hace unas semanas, visitando la tierra donde se crió mi compañera, que es Motril, que estaba siempre por ahí entre Salobreña y Motril, como decía este Serrat, entre ¿cómo era?, entre Saló y Cambrils, pues ella estaba entre Salobreña y Motril, y fuimos a recordar su infancia, ¿no?, a visitar a los vecinos allá, y Motril todavía es una ciudad que bastante, bueno, una ciudad, es un pueblo-ciudad bastante afeado por la especulación, por la construcción salvaje que hicieron en determinada época, pero conserva lo que tiene Andalucía, ¿no? Que no sé cómo lo hacen, pero conserva una espontaneidad, una capacidad de ser popular que es flipante. Y esto es lo que queremos hacer con la Asociación de Músicos del Metro de Barcelona, del metro y de la calle y el metro. Lo que queríamos hacer desde que yo llegué aquí en una fase de reconstrucción, que fue en el año 2009, era convertir esta asociación en una semilla de autoorganización y desde el humanismo más profundo, desde la experiencia humana más genuinamente informal. Es decir, a la vez que intentábamos generar espacios de comunicación y de autoorganización cada vez más sofisticadamente informales. A ver si me explico. Lo que queremos aquí es que la música en la calle siga siendo música en la calle. Y tuvimos que hacer, paradójicamente, una asociación muy bien organizada para conseguir que pudiera seguir siendo música en la calle, que tendemos todos los músicos a ser muy autogestionados, muy piratas, a vivir a la nuestra, los artistas en general, no solo los músicos de calle, los músicos en general y los artistas en general, las y los artistas. Y, por cierto, cada vez hay más mujeres en nuestra organización, gracias precisamente a que hemos hecho una especie de piña, aparte de la evolución social de las luchas feministas, hemos hecho una especie de piña que hace que nos respeten dentro de los espacios públicos y nos hemos desvinculado de una manera muy activa, esto lo digo con mucho cuidado para que nadie se sienta ofendido, pero nos hemos desvinculado de manera muy activa de la comercialización del busking, de la música en la calle que está siendo enlatada, como ocurre con todos los fenómenos espontáneos de manifestación cultural que son fagotizados por la tónica dominante que viene desde el mundo anglosajón. Así que ahí puedes llegar, se traduce en que tú vienes de cualquier ciudad del mundo a Barcelona y nadie te va a publicitar que hay una asociación de músicos del metro. Huimos totalmente de la sobrepublicitación, de la venta al por mayor de todas las organizaciones humanas. Esa es la gran trampa de estos momentos. Pero si tú buscas, encuentras, y vas a un sitio donde encuentras a las compañeras de todas partes del planeta Tierra que te van a, en lugar de competir contigo, como suele ser el comportamiento dominante, también afecta a los músicos de la calle, a los artistas en general, ya lo sabes, habíamos hablado antes de tu experiencia en Berlín. Esta competición aquí la hemos destruido, hemos generado un sistema de... Hemos creado, no hemos destruido nada en realidad, hemos creado, hemos recreado la pulsión natural del ser humano de solidaridad en la que cualquier persona de cualquier parte del planeta llega ahí, es acogida y tratada como uno más desde el principio, y hemos generado todo un sistema en el que hemos saltado todas las barreras posibles. Eso nos genera ciertos problemas al principio y luego rueda y funciona perfectamente, de autorresponsabilidad. Es decir, que si tú llegas y no te enteras de nada, tienes un carnet provisional para entrar en el metro para que no te moleste la policía, básicamente. Y como hay una corresponsabilidad colectiva generada por este trato humano constante, la conflictividad en el metro, que antes era mucho mayor, con músicos que tocaban demasiado alto, con gente que se pasaba o se emborrachaba ya o hacía cosas de estas, ¿no? Esto, desde hace muchos años para acá, está bajo mínimos, es casi cero. La gente que está dentro de nuestra asociación, que es una asociación asamblearia, donde la jerarquía es combatida sistemáticamente, tienen corresponsabilidad porque saben que se tienen que encontrar con compañeras y compañeros en asamblea una vez al mes, por lo menos. Antes era cada 15 días. El coronavirus nos hizo cómodas y la gente por mayoría decidió que siguiéramos con una vez al mes porque teníamos problemas de organización a la hora de por el confinamiento. Pero el tema es que este tipo de cosas, el hecho de que te encuentres con las personas físicamente en una ciudad tan grande como Barcelona, ¿no? tan tensionada, tan sobreexplotada, hace que mires a la cara a tus compañeras y compañeros no como un competidor, como una competidora, sino como un aliado, una aliada, una persona que es parte de tu familia o parte de tu propio ser. Y esto creo que es el mayor logro que hemos conseguido y estoy súper orgulloso, lo defiendo a saco y lo llevo defendiendo muchos años. También hemos intentado hacer una coordinadora para que ocupara todos los esquemas, todos los lugares donde se hacía música, etcétera, en la calle, y poco a poco hemos ido avanzando. Cada vez hay menos susceptibilidades entre grupos, porque lo que mata al ser humano es la susceptibilidad hacia el otro provocada por un sistema de competición constante, y esto lo estamos neutralizando aquí. Lo digo suavecito, porque si lo dijera con más voz, estaría haciendo contrapublicidad. Bien, pues bonita presentación la que has hecho de la asociación. Ojalá seamos todas así un poquito más solidarias en todos estos lugares de autogestión. Y bueno, dinos cómo actuó la asociación en estos momentos en los que la situación de tocar en la calle estaba bastante en peligro o peligraba, ¿no? Porque aquella ordenanza fue muy crítica y condujo a muchísimas multas, retirada de instrumentos y demás. Es ahí cuando os organizáis y cuando empieza a haber una negociación con el ayuntamiento para la petición de espacios. Y también me imagino que habéis negociado con TMB, que es el Transportes Metropolitanos de Barcelona, para, ¿no?, para asegurar horarios y momentos de actuación. Hay diferentes fases ahí. Primero, desde lo más underground, que es el metro, se montó una asociación potente. Luego, yo personalmente intenté generar una coordinadora de artistas para que estuvieran implicadas todas las personas que tocan en Parque Güell, en Montjuïc, en las calles del Gótico, en toda esta zona, con las estatuas de las Ramblas. Y ahí trabajamos con mucha dificultad para organizarnos, porque siempre cada asociación, cada colectivo tiende a protegerse a sí mismo, ¿no? Y ahí fuimos durante muchos años de lucha, conseguimos que se limaran las asperezas que había entre diferentes artistas. Y esto desembocó, bueno, en la época de Ada Colau, en la época de Barcelona en Comú, hubo un intento de aproximación desde nuestra parte, porque prometían democracia participativa, y era justo lo que nosotros practicábamos. Y ahí hubo pues sus más, sus menos, porque muchas de las políticas institucionales tienen mucho de marketing y detrás no hay realmente reales procesos de participación. Esto lo hemos comprobado y ahora se está comprobando mucho más cuando el nuevo ayuntamiento está asumiendo estos procesos de participación vecinal y de alguna manera pues los utiliza para sus fines, y muchas veces no son reales, ¿no? Porque hacen dejar unos plazos muy cortos para participar. Pero bueno, esto lo trabajamos justamente con Daniel Granados, que era entonces el técnico, el asesor de Ada Colau, que se dedicaba a, que estaba en el eje de cultura de Barcelona en Común. Nos metimos directamente en el eje de cultura, aprovechando que había un momento de participación, y ahí hubo muchísimos conflictos internos, pero también hubo un montón de diálogo, debate interno, hasta que la propia institución, con nuestra presencia, empezó a asumir nuestra visión de las cosas, que era autogestión, era puesta en práctica de cualquier proyecto sobre la realidad, sobre, de manera experimental, sobre la calle, y no evitando siempre los proyectos hechos desde oficina, que técnicamente parecen muy bonitos, pero si no los pruebas y no los contrastas con la realidad, no funciona. Entonces empezamos a trabajar con sistemas que el propio Daniel Granados asumió como propio, que era el hacerlo todo en prueba, en fase beta, ¿no? Entonces ahí empezamos a generar todo un debate y una puesta en práctica de la música en la calle, que todavía está en proceso. Y aquí el gran ausente, aunque no lo estaba presente en las negociaciones, era el colectivo de personas que no tienen ningún tipo de licencia o que no tenían ningún tipo de asociación. Porque en el Parque Güell no tenían licencia, pero sí tenían una asociación, por ejemplo. En la calle tenía licencia los del Gótico, pero no tenían asociación, y muchos tocaban sin esa licencia, porque era una licencia restrictiva, mal hecha, y solo en el metro era una licencia donde había también asociación. Ese modelo es el que ha impregnado toda la política del ayuntamiento, y ahora el proyecto de música de calle tiende a imitar sistemáticamente desde hace muchos años el proyecto del metro, que en realidad son los músicos de la calle, pero que están en la situación más precaria porque están respirando un aire de mierda, con perdón, del metro. Y justamente ahí es donde había más solidaridad, los que no están al aire en el gran show turístico y bonito de colores, sino que están metidos en lo gris y en lo... Es justo la gente que está en lo gris, en el underground, en los sitios más feos, justamente la gente que más capacidad tuvo de asociación, y los que han impregnado y están impregnando a todos los colectivos con esta visión de la necesidad de asociación, de la necesidad de organización, pero desde una base autogestionada y no jerárquica. Y esto es un logro que cuando vayan a por nosotros, si no pueden ir a por nosotros, porque es simplemente coherente con los preceptos democráticos teóricos en los que se basa la hipocresía de nuestro sistema. Entonces, esta ha sido nuestra estrategia, utilizar nuestro verdadero discurso y nunca, nunca ocultarlo, pero nunca tampoco haciendo show de ello ni intentando generar una especie de superproyecto. Cuando hablan de proyectos, que es que aquí todo lo hablan a través de proyectos, ¿no?, siempre se busca un beneficio económico indirecto, y en lo nuestro no lo hay. El único beneficio económico que nosotros queremos es que haya una constante interacción entre la gente que escucha música y la gente que la hace. Ahí se produce un intercambio y el que quiere echar un... No compras una entrada, no estás sometido por ninguna publicidad, pero tú llegas, escuchas a un músico de calle y tú ofreces tu apreciación de lo que está haciendo a través de una moneda, un billete o lo que sea. Ahora la gente ya pone hasta Bizums y... ¿Sí? Es lo que se está digitalizando el dinero y por tanto los músicos se tienen que adaptar. Y estamos en ese proceso. Estábamos en ese proceso antes del coronavirus y todavía estamos en ese proceso porque queríamos colectivizar ese proceso para que no fuera algo individual. Pero por diferentes razones, en las que no me voy a alargar, que siempre tienen que ver con el egoísmo y con la que siempre está presente. Por el pensamiento dominante y la pulsión primitiva del ser humano hacen que los procesos sean lentos, pero ahí está el proceso. Es colectivizar también el tema de la digitalización del dinero. El objetivo del sistema es controlar todo el dinero para poder hacer lo que quieran quien quiere controlarlo. Y los músicos de calle, por supuesto, hemos vivido siempre de las monedas, ¿no? Del dinero no controlado. Y hemos conseguido que haya una tolerancia clara. El ayuntamiento, de hecho, ha admitido en Barcelona, creo que es el único lugar, yo creo que es el único lugar en el que se institucionaliza reconocer abiertamente y a través de un proyecto reconocido que hay, digo en el Estado español, que hay un intercambio económico que no es un lucro perseguible por parte de la fiscalización de Hacienda porque no llega a ser algo que signifique... Es que antes lo tenían dentro del paquete de fraude fiscal. O sea, el hecho de que nosotros éramos ilegales desde que nacimos, los músicos, ¿no? Cuando llegamos aquí desde el principio de la humanidad, ¿no? Desde que alguien tocaba una piedra con un palo, ya había un músico al que le daban comida por tocar bien la piedra con el palo. Somos parte desde el principio de la humanidad. Antes de que el ser humano fuera ser humano, ya estábamos allá. Y esto lo hemos intentado transmitir y lo hemos conseguido por ahora. Por ahora, y vamos a intentar que sea más, cada vez más reconocido esta espontaneidad natural. Con el plan Endesa, el nuevo plan de limpieza del ayuntamiento. Mira, pero es un plan que nos preocupa a todas, muchísimo. Es solo el concepto. Endesa, limpieza. Es insultante porque estamos en una de las ciudades menos conflictivas, con menos delincuencia y menos salvajismo del mundo, de las grandes ciudades del mundo. Pero va a dejar de serlo si siguen pensando así, si siguen con esta visión. Esa es mi visión personal, y lo que he percibido. Yo viví 6 años en Londres, en una ciudad muchísimo más violenta que Barcelona, donde la gente, en el barrio donde yo vivía, iban con pistola, mucha gente, donde había asesinatos. Lo llamaban Murder Mile. Era la zona de Hackney, que ahora será más tranquila porque ha sido gentrificada y han mandado la mierda un poco más a la periferia. Pero la cosa es que cuando tú has vivido en varias ciudades del mundo o has conocido a gente que ha vivido en ellas y hablas con ellas, te das cuenta que Barcelona no tenía ningún problema de delincuencia ni de suciedad. Toda esta campaña que han inventado de que aquí esto estaba sucio y era muy peligroso, comparado con en el contexto global, es una gran farsa para gentrificar la ciudad. Esto lo digo claramente, de la manera más clara. Yo no lo digo como un panfleto, no tengo ningún prejuicio ideológico sobre este tema, lo he vivido en mis carnes, que he estado en la calle toda mi vida, desde los 18 años, ahora tengo 52, y te puedo asegurar que Barcelona no es una ciudad peligrosa, pero lo van a conseguir que lo sea. Con los desequilibrios sociales que van a generar la acumulación de propiedad y de capital, van a generar guetos como en París y la gente va a acabar tomando fentanilo como en Estados Unidos y matando a la gente a no ser que lo impidamos de manera muy activa. Siento decirlo así tan fuerte, pero estamos en una fase en que... Estamos en guerra. Exacto, exacto. En una nueva guerra. Contra el plan Endesa, que también creo haber leído que está planeando de nuevo algo para regular la actividad de los músicos en la calle. Van a tener que vérselas con un colectivo que ha aprendido paso a paso desde la raíz y sin prejuicios a abrazar a su compañero. Y eso saben que no pueden con ello. No creo que se metan con nosotras. Esperemos. Ya se están metiendo con las personas que no tienen licencia, pero no se esperan lo que va a pasar, porque llevamos un proceso muy largo de solidarización con las personas de diferentes tipos de actividad y se van a encontrar con un colectivo mucho más unido de lo que ellos piensan, si es que fueran a por nosotros, que no lo creo porque nos consideran payasos de su gran circo. Bien, Pues como no somos payasos de su gran circo, pero hay muchos circos en marcha. Hablemos de esos otros circos que habías propuesto en tu propuesta de charla. Luego, en la segunda parte ya hablamos más de tu sí, música, claro. Y de tu sí, bueno, lo problema. Que haces. Querías hablar de la gentrificación y de la turistificación como fórmula de como excusa para la gentrificación, como uno de los grandes males que destruyen tejido social y cultural en esta ciudad y que también os afecta directamente a vosotras como artistas trabajando en la calle, porque ofrece una mena de idiotización y de, no sé, estandarización de los gustos. Explícate un poquito. La estandarización cultural que produce la gentrificación es obvia. Tú viajas por ahí, la gentrificación va unida al turismo. O sea, la gentrificación y el turismo son lo mismo. Es el mismo lobby. Inmobiliarias, lo siento decirlo así, es que es evidente, ¿no? No hay que ser muy listo. Inmobiliarias y turismo funcionan, son lo mismo. Son el mismo lobby, es el mismo grupo de presión y de influencia en toda Europa y en todo el planeta Tierra. Donald Trump empezó justamente echando gente de edificios para encarecerlos, es decir, esto es claro. Rajoy hizo una ley en la que se pagaba, en la que se daba la nacionalidad a quien comprara una casa fuera de donde fuera, que acaba de ser derogada hace muy poco, ha seguido durante el gobierno este que dicen que es el más progresista de la historia de España, un montón de años, una ley que lo que hace es vender la ciudad al peor postor, que es alguien invisible, que puede ser hasta un fondo de inversión que no tiene cara y donde mucha gente está invirtiendo su dinero sin saberlo, en que su propio hijo o su propio nieto no va a poder verle la cara en su vida porque lo va a mandar a aprender a pelcul, como es dicho en Cataluña. Porque lo que hacen estos fondos de capitalización, de mercantilización del derecho a la vivienda, de destrucción, del derecho a la vivienda, que era una de las pocas cosas que existían en la Constitución española que habían sobrevivido al ultracapitalismo de última época. Este proceso lo que hace es expulsar de la ciudad al tejido social auténtico y convertir la ciudad, cualquier ciudad, en una especie de supermercado, parque temático, Disney World, donde todo el tejido cultural que vienen a visitar, que es lo que motiva el turismo, es destruido. O sea, es una fuerza destructiva que es autodestructiva, que lo que dejará al final es un erial vacío de todo. Y este proceso se ha visto ya en Estados Unidos mil veces. Estamos copiando un modelo en fracaso total, donde los presidentes se caen de viejos o son mafiosos inmobiliarios o como el señor Donald Trump, o como se llame. Estamos dejando nuestra ciudad y nuestra vida en manos de esta gente en nombre de una falsa riqueza que lo que genera es desigualdad social, delincuencia e inseguridad para los propios beneficiarios supuestos de este proceso. Esto lo que hace es destruir todo el tejido social, destruye por supuesto después detrás del tejido social o antes van los artistas de calle, los artistas de base, que son la base, la cantera fundamental del arte. Sin la cultura de base todo el mundo lo puede saber, lo sabe perfectamente, los tratantes de mercachifles del arte elitista lo saben perfectamente, que si no tienes una base de cantera no existe el arte. El arte es eso. Arte es, se genera en libertad, en espacios donde se puede generar colectivos, donde se puede convivir y se puede transgredir la realidad constantemente, en espacios de comunicación, no en supermercados ni en parques temáticos donde no existe la capacidad creativa. Con lo cual están destruyendo lo que les da de comer y nos están destruyendo a todas y todos. Y aquí tenemos que enfrentarnos de una manera salvaje. Detrás de todas sus palabras, de su vocabulario, su discurso de endresar, de maquillar las cosas, de hacerlas bonitas, de hacerlas más ecológicas, lo que han hecho es destruir las verdaderas aspiraciones que hay detrás de su discurso, que eran que el ser humano pudiera convivir en paz en un lugar, en un entorno que no fuera tóxico. En nombre de eso lo que están haciendo es generando desigualdad social, echando a la gente pobre hacia la periferia y con eso generando lo que ha pasado en los últimos años en las ciudades que han sido así. París, por ejemplo. A ver, si no, tenemos que aprender a conectar las bombas integristas con la desigualdad social, porque la gente no se suma a un discurso integrista si ha tenido educación y ha tenido una vida un poco relajada. La gente se suma a ese discurso cuando está desesperada porque ha sido marginalizada y vive en la periferia de las ciudades desde generaciones y se siente que no es parte ni de ese lugar, aunque haya nacido allí, ni es parte de ese lugar, ni es parte de nada que tenga que ver con el discurso hipócrita que habla de democracia y no lo es. Esto lo que hace es destruir la democracia. Son enemigos de la democracia quienes están jugando a esta hipocresía y la gentrificación es la forma más salvaje de crear una diáspora y una destrucción del tejido social. Eso va contra los propios principios democráticos y se cargará la democracia en Europa. Por eso crece el fascismo, claro. El fascismo crece aprovechando además esta grieta tan bestia que se está generando a través de este discurso hipócrita. Tendremos que luchar sin parar contra esto y la cultura es la base. La cultura es la base. Cuando decías que querías hablar de la internacionalización de todos los conflictos y su influencia en nuestras vidas. Ahora mismo, por ejemplo, Barcelona se está librando de tener, de entrar en una guerra directamente, porque ahora mismo somos los payasos de, no somos como los siervos, no los sirvientes, no las, somos la hostelería de Europa y del mundo, ¿no? Ya del mundo entero, ¿no? Somos, vienen aquí a la playa y nosotros salimos de servirle, ¿no? Esto es internacionalización de los conflictos. Tú estás trabajando, estamos trabajando para una estructura de organización social que no comprendemos, es bueno, sí la podemos comprender si queremos enfrentarnos a ello, en la que nuestras hijas e hijos, las siguientes generaciones, tendrán que trabajar desde la periferia a servir a los grandes capitales que toman los centros de las ciudades. Y también estamos recibiendo constantemente refugiadas y refugiados de Ucrania, de un montón de lugares, pero privilegiados que pueden salir ahí con su dinero e instalarse en Barcelona, porque Barcelona permite esto, ¿no? Es como una gran Casa Blanca. No sé si alguien ha visto esta película, pero es muy recomendable, porque es un panfleto norteamericano antinazi en el que salen una serie de elementos que son muy parecidos a lo que está ocurriendo poco a poco en Barcelona. En Barcelona vas por la calle y si tienes ojos ves cada vez más tanques negros y funerarias. Los tanques negros tienen cromados y los llaman subs y van por la calle paseándose en plena era de la supuesta ecología y la verdificación de la ciudad. No hago más que ver tanques negros, cochazos, 1.500 kilos de chatarra con ruedas que viven del litio ahora, ¿no? Porque antes vivían del petróleo, ¿no? Ahora muchos viven ya del litio. El litio significa destruir países enteros, hacer golpes de Estado encubiertos en América Latina, en África. Todo este gasto energético absurdo, un tío dentro de un 1.500 kilos de chatarra ostentoso y mafioso, con un aspecto mafioso, estéticamente mafioso, negro. Se fabrican coches negros más que nunca. Nunca había visto tantos coches negros. Que parece que van a salir individuos con metralleta de ellos. Lo digo desde un punto de vista poético, artístico, porque el arte ve cosas antes de que ocurran. Están metiéndonos en un conflicto internacional en el que la diferencia de clase es tan fuerte que los efectos serán cada vez más violentos y nosotros estamos allá. Barcelona está metida directamente en esto. Es una ciudad cada vez más publicitada y cada vez vienen más mafiosas. Es como Miami. Es corrupción en Barcelona. En lugar de Miami, harán una serie que se llama Corrupción. No lo vemos todavía, pero se ve a kilómetros que va cada vez más en esa dirección. Estamos pasando ya el ecuador de este programa. Nos quedan 20 y pocos minutos. ¿Quieres que escuchemos el tema este o quieres tocar? Bueno, pon el 6, así me, ¿no? El número 6, que es una canción que se llama Unhappy Social Democrat, y que hice hace 20 y algo años, y que tiene sonidos de Génova cuando estábamos luchando contra la falsa globalización, ¿no? Y que es muy actual. Do it always be on my side? You thought that I was dead, but I am just dying. Do I want this man to get me so long? Looking back over these 12 years, the truth is we've been victims of our own desire to placate the implacable, to persuade towards reason the utterly unreasonable, to hope there was some genuine intent to do good, in a regime whose mind is in fact evil. Bueno, volvamos para que nos dé tiempo a charlar y a escuchar otras de tus canciones, alguna otra de tus canciones que has prometido interpretar aquí en directo. Hablemos de tu música, Rubén H. Tú te plantaste en las fiestas del Raval con una misión, hablando de que todo el repertorio que ibas a ofrecer eran canciones de personas o bueno, que para ti eran significativas porque habían o venían a mostrar las ideas libertarias. Sí, sí. Y no sé, háblanos de, porque es, bueno, yo sé que has estado en Inglaterra, tienes mucha creación en inglés, alguna en catalán, supongo que también en castellano. Sí. Espera, que no te oigo. Sí, efectivamente, en castellano también tengo unas cuantas. Sí. Y bueno, escuchamos temas de Bob Dylan. Sí, de Bob Dylan. Bob Dylan. Perdón. Del John Lennon, de la Tracy Chapman y también de María del Mar Bonnet. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entre otras. Bueno, es que el anarquismo tiene que ver con todo esto. Hay una confusión ideológica entre el anarquismo y el neoliberalismo, muy potente, que sería para hacer un programa entero de radio. Pero toda esta gente que tenía una pulsión hippie en los años 60, que siguió en los años 70, que se prolongó en los años 80, a pesar del mainstream que ya era muy potente en los 80, y que continuó en los 90 con la música indie, y que en los 2000 todavía seguía, esto que ahora sí que está silenciado, se llama rock and roll, decían, ¿no? Pero en realidad significa la música libertaria. Uh-huh. O sea, rock and roll no es más que la música libertaria, es creada desde las plantaciones donde trabajaban las personas que habían sido expulsadas de su continente y que eran los afroamericanos, que dicen ahora, ¿no? Eran los irlandeses, los inmigrantes irlandeses desesperados que iban a buscar un respiro de haber sido siempre los esclavos de Inglaterra, de lo que sea eso, el Reino Unido, del imperialismo, básicamente. Era toda la gente que huía de todo esto y buscaban una autogestión y crearon todas una serie de manifestaciones culturales que desembocaron en el rock. Y el rock por eso desembocó en el rock de los años ya 80 y tantos, 90, el rock caritativo, ¿no? De hacer canciones y grandes festivales para África y todo esto, porque en realidad la base del rock and roll es transgresora y libertaria y anticapitalista, porque se enfrenta directamente al poder, y en el poder siempre, desde que nació Estados Unidos, el poder es económico. A pesar de que Estados Unidos nació como una democracia con cierto control, que nadie se acuerda de sus primeras constituciones, pero bueno, eso es otra historia. En realidad todo lo que estamos trabajando, la palabra democracia, no deberíamos dejar que nos la robaran. Y tampoco deberíamos dejar que la palabra libertario nos la robara Milei. Ni tampoco deberíamos dejar que tanta gente se olvide de que venimos de un intento de crear una utopía global que básicamente tiene raíces en la historia de la humanidad muy antiguas. Hasta los primeros cristianos están metidos en esto, y donde están implicados, por supuesto, todas las manifestaciones culturales transgresoras que han existido en la historia de la humanidad y populares, desde el dadaísmo hasta el punk, pasando por todas las manifestaciones más evidentemente hippies, ¿no? Que eran las que realmente reflejaban de una manera clara un intento de destruir el patriarcado, cosas que tienen ya más de 60 años de historia y que ahora parece que están de moda, pero porque ya han sido fagotizadas y mercantilizadas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos trabajando. Todos los temas de género se empezaron a crear justamente hace miles de años y tuvieron una eclosión en los años 60, que es cuando empezó el rock, y siguió todo esto en los 70, los 80, los 90. Y si no tenemos el recuerdo, no sabemos de dónde venimos, lo más probable es que repitamos los mismos errores una y otra vez. Así que por eso decidí cantar en ese concierto un homenaje a nuestra ideología libertaria, anarquista, que ha ganado todas las guerras porque ha perdido todas las batallas. Y bueno, no sé qué más puedo decir sobre el tema. Pues que sí que te he oído antes prepararte un poco, afinar con tu Working Class Hero de John Lennon, y entonces que tú lo has transformado en la Lumpen Class Hero, ¿no? Sí, sí. Si quieres tocarte esta. Sí, o no. Vamos allá. As soon as you're born, they make you feel small. They're giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. Working class hero is something to be. Even a lumpen class hero is something to be, yeah. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise the fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 other years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you are so full of fear. A working class hero is something to be. Even a lumpen glass hero is something to be high. Doped with football and sex on the internet, and we think we are so clever and classless and free, but we're still fucking slaves as far as we all could see. A working class hero is something to be, something to be. Even a non-pantless hero is something to be high. There's room at the top, they are telling you still, but first you must learn how to smile while you kill. To be like the clowns on the hill. If you really want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Even a lumpen glass hero is something to be high. If you want to be a hero, please don't follow me. If you want to be a hero, yes, look around and look around and look. And think, think, feel, feel, think, feel, think. Es el nombre del programa, ¿no? Fake Thing es siente, piensa, ¿no? ¿Y cómo se llama este programa? Core Animal. Mira, ¿por qué lumpen? Porque cuéntanos lo que querías transmitir con esta. Bueno, escuché una vez a Pablo Iglesias que les habían robado un ordenador y salieron todos detrás de él, Monedero y todos sus amigos, detrás de él a cargárselo. Dijo Pablo Iglesias de manera despreciativa y muy impresentable, como muchas de las cosas que suelta por la boca el compañero. Son lumpens, ¿no? Y nosotros, los músicos, los artistas, las personas, las que nos dedicamos a la transgresión cultural constantemente, somos lumpens. Somos lumpens, en general somos lumpens, porque incluso si tienes una época de mucho éxito, gente que ha tenido muchísimo éxito, le ha durado 5 años y vuelven otra vez a lo que ellos consideran, ellas y ellos, porque ya tenemos muchas mujeres también que han asumido el patriarcado como propia identidad y se comportan como los peores matones de la historia, pues también ellas lo dicen, ¿no? Que somos la basura de la sociedad, somos, ya ni siquiera funcionamos como bufones, ¿no? Y esto del lumpen es una cosa que clasificó Marx de manera despreciativa, pero que en realidad, como muchísimos conceptos que empiezan de manera despreciativa, al final acabarán siendo nuestra seña de identidad y nuestro orgullo más potente. Los desclasados. Claro, claro. Y justamente ahora todo el mundo es lumpen porque la situación laboral es tan precaria que al final cada vez hay más gente como nosotras. Venga, ¿qué más quieres contarnos con tu música? Pues mira, yo querría cantar ahora una última, así que porque no tenemos más tiempo, ¿verdad? Que mi reloj está adelantado. No, nos quedan 5 minutos, podemos cantar. No sé, depende de lo largo que sea. Nada, este tema es corto. Se llama El Profeta, está en castellano, y bueno, para todas las andalusíes que nos están escuchando también, se lo quiero dedicar, porque sé que allá hay mucha gente con gran capacidad de transgresión, de capacidad creativa y de cuestionamiento. Y el sentido del cuestionamiento humorístico que existe en Andalucía es muy profundo. Y esta canción habla un poco sobre eso, pero desde un punto de vista castellano. Ahí está la paradoja. La hice en Salamanca, que es una zona muy poco acogedora para la gente del sur, porque los castellanos marcan muy clara la diferencia, los que hablan con la S y los que no. Y bueno, me parece que es un buen tema para hablar de nuestra propia capacidad autocrítica dentro de los movimientos sociales. Se llama El Profeta y empieza así. Hoy te he vuelto a ver en el mismo bar de siempre y hemos vuelto a hablar casi de lo mismo de siempre. 100 muros ante tus ojos y una luz que aún no podemos ver. No mires así lo que aún no quieres comprender. Y yo ya sé, y yo ya sé, y yo ya. Y hablas de acción porque es verdad que otros mueren. Y mientras hablamos también es verdad que otros mueren. 100 indios, 1000 indios, 10.000. También los farsantes dicen la verdad. No mires así lo que aún no puedes comprender. Y yo ya sé, y yo ya sé, y yo ya. Lucha, esperanza, lucha, esperanza, lucha, esperanza, lucha, esperanza. Y yo lucharé y nada cambiará para siempre. No mires así lo que aún no quieres. Palabra. Y yo no. Así te despides. Creo que sí. Muchas gracias. Te doy las gracias por haber estado en esta hora de Cor Animal. Nos quedan todavía 29 segundos. Pues gracias a vosotras. Para decir que ha sido un bonito encuentro el de las fiestas alternativas y este nuevamente, y esperamos quizás confabular alguna posible forma radiofónica, ¿no? Para la asociación de Músics del Carrer. Podría un proyecto ser maravilloso. Muchísimas gracias por la idea. Pues nada, hasta la próxima. Gracias, Rubén H. Y nos escuchamos en, no sé, quizás 2 semanas.